te llamé porque hace un año que no hablamos. Para romper con ese adiós que nos juramos, llamé porque te extraño todavía, porque este amor me atormenta noche y día. Yo más.